Estoy cansado de darles las gracias por migajas. Soy pescador, Perseo es pescador. Hasta eso nos han quitado, ¿eh? Lo que somos. Y no obstante, pretenden que los adoremos. Un día, alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir se acabó. ¿Se acabó? No, se acabó. Aún quedan algunos minutos para terminar el programa, ¿eh? Pero en todo caso, ya sabes que esta hora de la mañana, cuando nos acercamos al final del programa, estos minutitos que nos quedan, los disfrutamos con músicos que vienen a acompañarnos aquí a la radio y somos muy felices cuando nos acompañan. Pero especialmente, nuestro invitado de hoy es un amigo que nos está siempre acompañando aquí en el programa durante muchas ocasiones. En muchas otras le seguimos porque es una persona que es muy querida y le sigue mucha gente. Es un hombre que cuenta las cosas que siente y lo hace de una manera muy especial. Tiene un cariño por la música, por su letra y además un cariño por la gente que le acompaña muchas veces. Y quiero agradecerle públicamente esa amistad que profesa, que profesamos mutuamente y que particularmente le quiero muchísimo. Chico Herrera, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, por favor, ya lo sabes que te queremos. ¿Cómo van estos días? Tanto tiempo que no hablamos, ¿eh? ¿Cómo van las cosas? Muy bien. Estoy en un momento de mucha tranquilidad, de mucha calma, a nivel de equilibrio emocional y personal, ¿no? Y eso facilita las cosas. Luego, con mucho movimiento de concierto, eso sí. Eso sí. No quita, esa tranquilidad no quita al otro, ¿no? Y la verdad es que muy bien, celebrando los 15 años, haciendo la gira de los 15 años con un disquito nuevo para girar y con mucha actividad. Así que muy bien, feliz. Ese equilibrio del que tú hablas, un músico, un cantautor, lo necesita, ¿no? Es la musa que tienes, ¿no? Bueno, yo creo que más allá de la música, incluso a nivel personal, pues lo necesitamos, ¿no? Yo creo que para dar más cualquier persona, ¿no? Dar más de sí, el tener un equilibrio y una, no sé, esa cosa de fondo, ¿no? De tranquilidad facilita. Oye, y cuando quieres escribir algo, que tienes que apartarte del mundanal ruido, tienes que irte a algún lugar especial. No, nada especial, la verdad. No, tampoco tengo. Hay personas que sí se toman un tiempo, se van a un sitio. Bueno, quizá también por mi día a día, que tampoco me permite mucho apartarme del escenario y dedicarme un tiempo a eso. Yo tengo que vivo muy al día, con lo cual no puedo cortar el ritmo de conciertos porque no hay ingreso, entonces hay que seguir, ¿no? Y no especialmente, pero si algo de tranquilidad para concentrarse, ¿no? Es como alguien que estudia, pues igualmente se va a una biblioteca o busca un espacio un poco más tranquilo, pero tampoco excesivamente especial, ¿no? Oye, ¿cómo va esa convivencia con el público cuando estás en tus conciertos? Recuerdo que a veces nos hacías cantar o bailar, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que me gusta, porque, bueno, en general eso, la música que hago es tranquila, entonces para generar una dinámica que no sea todo tan pausado y tan tranquilo, pues generar ciertas dinámicas, ¿no? Que haya un equilibrio en el concierto y que la gente mueva diferentes cosas, ¿no? Entonces, si mueve encima el cuerpo, mejor. ¿Y dónde vas cuando cantas tus canciones o tus creaciones? ¿Al corazón? ¿Al cerebro? Yo creo que también depende de la de cómo lo recibe el público, en realidad, ¿no? Uno lo hace... Cuando compongo no piensa ni en las personas que lo van a escuchar, ¿no? Porque si no, yo creo que no saldría lo que hago, ¿no? Claro. Sino lo que siente y, bueno, no lo haces pensando en proyectando. En el concierto sí quieres que conectar con la gente porque para eso se hace, ¿no? Para que haya un diálogo con el público, ¿no? De alguna forma. Uh-huh. Y claro que quieres que les llegue, ¿no? Que por lo menos como mínimo que se diviertan, que pasen un rato agradable, que les compense el haber dedicado su tiempo a compartirlo contigo. Y después a otro nivel, pues ya, lógicamente, quieres que... ¿Y cuando se vaya al concierto, se vaya pensando algo? Eso ¿o sintiendo algo? Sería lo ideal, ¿no? Claro. Que de alguna forma conecte con esa sensación a nivel de corazón, efectivamente, que te mueva esa emoción y ya si encima llega a sembrar algo ahí para una reflexión o algo, pues, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay gente que lo manifiesta, ya también un poco la receptividad de la persona o cómo está en ese momento. Le puede llegar más, menos. Hay algunas canciones puede conectar más, en otras menos. Se puede sentir más identificada en una u otra. ¿No? Otra, ¿ya? Claro. Bueno, a lo mejor ya el oyente de este tío que habla mucho, mejor que cante, ¿no? Escuchar con tus canciones. Cuando quieras, ¿cuál es tu primer tema? Pues uno que es a modo de presentación de estos 15 años con el que se abre el disco, de La Llamada del Ombú, que se llama Lo que soy. Vamos a escuchar entonces a partir de este instante lo que es nuestro amigo Chico Herrera, cuando quieras. Siento olor a despedida, no siento el aire como ayer. Fundí una parte de mi vida, cogió sus cosas y se fue. Camina libre a ningún sitio, no sé siquiera si llego a existir. En mi recuerdo sigue vivo, solo sé que se fue y me dejó. A veces soy enredadera, tan pronto soy como el cristal. De pronto soy raíz en la tierra, a veces soy y nada más. A veces soy como quisiera, tan pronto soy lo que no fui. De pronto soy quien yo quisiera, a veces soy lo que soy. Y lo que fui solo soy, calmada tormenta, castillo de arena, reflujo de mar. Y solo soy un puñado de tierra, aroma de sierra y embrujo de sal. De pronto soy la voz sincera, a veces soy una ilusión, oculta sombra de la higuera, solo un murmullo que se oyó. A veces soy canción e idea, de pronto fuego de volcán. A veces dosis de cordura, no encuentro el día para dejar de soñar. Siento miedo a ver los cambios, tan solo busco mi lugar. El sol consuela las dudas que hieren, el tiempo es tan breve para pensar. Lo que se fue y solo soy, calmada tormenta, castillo de arena, reflujo de mar. Y solo soy un puñado de tierra, aroma de sierra y embrujo de sal. ¿Resulta difícil ser lo que soy? Yo creo que a veces la sociedad, ¿no?, lo que nos van metiendo, es lo que nos dificulta ese proceso, ¿no?, ese camino. Nos mete muchos fantasmas, mucho miedo, la culpa, nos mete esta sociedad mucha mierda. El fracaso, la frustración, ¿no? Claro, entonces eso impide a veces que nos sintamos cómodos siendo quienes somos, ¿no? Y eso nos lo hace un poco cuesta arriba, nos ponen esas dificultades, pero creo que debería ser sencillo, ¿no?, realmente, ¿no? Dejar la diversidad, ¿no?, ser quien uno es, yo creo que es lo más bonito, ¿no? Entonces cuando también supera esos ciertos miedos, fantasmas que, que nos ponen en el camino, yo creo que eso va encontrando esa satisfacción también. Tal vez la idea del triunfo que tiene el sistema es que te aleja de tu ser, te aleja de ser lo que tú eres, ¿no? Bueno, que, entonces te transforma en como resultado de lo que quieren que tú seas. Efectivamente, ¿no? Claro, ¿no? Al final nos convertimos en proyecciones de lo que los demás quieren, ¿no? O sea, ayer escuchaba unas reflexiones, ¿no? Y da la impresión que, no sé si te ha pasado, pero que vivimos una película que ellos nos ponen. Somos, de alguna manera, a lo mejor incluso actores secundarios de esa película, ¿no? Y a veces no sabes si vives una virtualidad o vives una realidad y ocurre esas dudas en ocasiones, ¿no? Claro, de hecho además se refleja ahora un poco también en las redes sociales, ¿no? Esa falsa felicidad continua, ¿no? De las redes también, ¿no? De lo que se pone, porque parece que es lo que se proyecta, que quiere que los demás vean. Que los que más vean. Es difícil que alguien ponga, estoy mal, me encuentro mal, necesitado. Es el manejo de la comunicación, ¿eh? También. Pensamos que no, que en internet pues la gente habla pues auténticamente, no, en internet hay... Supongo que brigadas enormes de personas que van marcando las tendencias y te vas dejando influir por ello mientras más te metes en estos temas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, bueno, claro, una herramienta súper potente internet, claro, ¿no? Claro. Pero también es eso, efectivamente, ¿no? La manera de utilizarla puede ser Es como ser un cuchillo, más... es como un cuchillo de cocina, ¿no? O lo utilizas para cocinar y a lo mejor en otra ocasión se utiliza para una cosa más funesta, ¿no? Claro. Bueno, con la tele lo hemos vivido igual, ¿no? También. Podría ser una posibilidad alucinante, pero hemos visto que no, que no es para nada como debería. Bueno, de otra canción, ¿no? Me gustaría mucho. Vale. Otra canción, si te parece bien. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos allá. Figuras de colores en sueños moldeados, vivo a contracorriente, no me dejo llevar. Envuelto en laberintos de quimeras, sin motivos, sin razón, sin vereda, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Contracorriente, bebo de vapores que no bañan tus caderas, brisa que aligera los lamentos del sol. Vivo entre sueños enlazados y fugaces alas que me llevan a contracorriente, a contracorriente. A contracorriente, a contracorriente. Batalla de locura, me alejo de la guerra. Vivo a contracorriente, no estoy en mi lugar. Escucho el canto del mar, me refugio en una isla. Enredo de mis manos cayendo con las prisas de un reloj de arena, donde encierro en silencios lo que quiero callar. No me dejo llevar. Vivo a contracorriente, me dejo llevar. Vivo a contracorriente, a contracorriente. Miradas infantiles, sonrisas de ilusiones, suspiros infinitos, lamentos sin pensar. Viviendo entre sueños enlazados, fugaces alas que me llevan a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. tendrás que explicar cómo se puede ir deprisa con un reloj de arena. Sí, madre mía, ¿cómo puede ser eso, ¿no? Claro, efectivamente la idea de esa frase es... Buena, buena. Como lo que nos imprimen, ¿no? La velocidad que nos imprimen cuando uno tiene otro tiempo, realmente, ¿no? Como te ves forzado un poco en esas cosas, ¿no? Cómo se va rebalando la vida cuando nosotros a veces necesitamos otro tiempo y nos fuerzan a tener un tiempo aquel, más acelerado del claro, que uno tiene, ¿no? Que nos empujan, un poco ¿eh? La, nos empujan, efectivamente, nos empujan, efectivamente. ¿Eh? Tú que vas mucho por Madrid, si vas por el metro, quieras bajar o no, si estás cerca de la puerta, te bajas, ¿no? ¿El cómo, perdón? Que digo que si vas en un metro de Madrid sí. Y como te quedes cerca de la puerta, si no tienes que bajar, te bajan. Ah, ya, ya. Van sí. Deprisa, te empujan. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a veces para entrar no dejan entrar. Tampoco. Mucha gente es como, un agobio. Es un agobio, pero sí. Bueno, la verdad es que yo, por suerte, es el ritmo de vida que llevo, afortunadamente, también lo he perseguido. Uh-huh. Es, pues no tengo que coger normalmente en hora punta los metros y nada, ¿no? Entonces, eso facilita que vaya más tranquilo, que te ¿no? quita, sí, sí. Y bueno, estoy viviendo por el centro de Madrid, que eso hace que pueda ir caminando casi todo sitio. Me gusta mucho caminar también, tengo esa ventaja. Uh-huh. Y entonces rara vez me tiré pues casi 3 meses sin coger metro siquiera, o sea que solo iba andando a los sitios, bueno. Vivo un poco aparte, ¿no? Y además desde la altura se ven las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, tampoco es tan... es altura, pero bueno, tampoco cambia tanto, ¿no? Pero, no, hombre, pero es bueno, es una broma. Que... Pero sí es verdad que... Oye, ¿cuánto mides? Modo, ¿cuánto mides? Pues creo, porque nunca me mido así, no me hago mucho caso en eso, pero creo que es 1,98. 1,98, sí, sí. Pues tenemos un amigo que también apreciamos un montón porque está vinculado con los medios de comunicación, José Bonillo. Y también mide muy alto y yo le digo, y tío, siéntate un rato para hablar contigo porque estoy mareando, ¿no? Sí. Porque hay que mirarlo hacia arriba y como que cansas un poco y te mareas. Sí. Y nosotros vamos un poco jorobados. Y vas jorobado así. Por acercarnos que agachar, a la gente, claro, ¿no? Claro, para, ¿no? Claro, para escucharle mejor y tal. Sí, hay que relacionarse. Sí. Así que. Oye, ¿y mañana dónde actúas? Mañana en el Long Rock. ¿Long Rock? ¿A qué hora? Sí, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y 19 horas, mañana Long Rock. Si usted quiere verlo en directo, es fantástico, es un buen comunicador y le va a gustar mucho. Así que véngase con nosotros a verlo a Chico Herrera mañana, domingo a las 19 horas, Long Rock. ¿Vamos con una cancioncita más o no? ¿Es posible? Venga, ¿sí? Sí, claro. Ah, pues fantástico. Queremos abusar de ti, ¿eh? Sí, queremos, no eso vamos a hacer falsa tontería. Vamos a decir, no queremos abusar de ti. No, queremos abusar de ti. Venga, pues me dejo. Te deja, ¿no? Tus ojos calman el silencio. Tu voz apacigua la tempestad. Las olas chocan con el viento, suaves por momentos y bruscas en otra ciudad. Abre las puertas con la risa, con el cariño y la verdad. Sin importarte las heridas que asoman tras la esquina, llenas de crueldad. Mi espejismo en el desierto, el sueño hace dulce la realidad. Una imagen, un recuerdo, tan fuerte como un beso que se hace respetar, que se tiene y no se da. Bañan el deseo, tus dedos mojados en el mar. La brisa despeina tu suerte y al ritmo que las mece desnuda tu lealtad. Y luego tú desapareces como la luna pintada en el cielo, como inocencia en el misterio. Después del primer beso guardado en tu corazón, un mensaje en la botella, la silueta escondida bajo el mar, un acercarme a tu belleza, tan llena de grandeza, que se deja respirar, que se tiene y no se da. Me quedaré con la frase, el sueño endulza la realidad, ¿no? Hace dulce la realidad. Hace dulce la realidad. Bonito, bonito, bonito. Lo digo porque a lo mejor la realidad es un poco adversa y difícil, en cambio con un sueño le das otro tonito, otro sabor, ¿no? Sí, claro, sin duda. Yo creo que un poco también al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? De las prisas, de todo lo que te va imprimiendo. Si tú vas haciendo tu camino, vas siendo lo que soy, por un hilo todo un poco, ¿no? Siendo quien eres, sintiendo lo que eres, haciendo tu camino, un poco, aunque salpique, ¿no? Esa prisa y ese ritmo que te marcan y esas cosas, sigue haciendo tus cosas, pues vas persiguiendo tu sueño, vas haciendo tu vida y al final ese sueño se puede hacer realidad realmente. Claro que sí. Chico Herrera, ha sido un placer que hayas estado con nosotros aquí esta mañana e invitamos a los oyentes para que puedan venir mañana a Lon Rock a las 19 horas para tu actuación en directo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y como siempre, te esperamos con los brazos abiertos, ¿eh? Muchas gracias, ¿sí? Lo sé, por eso. Se agradece y se viene a gusto. Cuando sí, hombre, sí, tú también lo transmites, chico. Amigos oyentes, bueno, hemos llegado al final del programa. Hemos tenido una mañana intensa, llena de muchas emociones, de mucha actividad que se lleva a cabo aquí en Córdoba. Por lo tanto, nos tendremos que marchar, no, nos cuesta. Nos quedaríamos todo el día, ¿no, JJ? Sí. Todo el día hablando con la gente. Día, sí. Hasta el lunes por la mañana que tengas que ir al colegio, ¿no? O no, ¿no? Tampoco, no. Se empalmamos. No se va al colegio, toda la semana. Entera. Empalmamos, venga. Sí, sí, sí. Pero no, amigos, nos tenemos que marchar. Yo le agradecemos enormemente si usted ha estado con nosotros esta mañana. Es un enorme esfuerzo que ha hecho. Le agradecemos muchísimo, muchas gracias, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. JJ, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Muchas de nada por darte esta mañana. Vale. Amigos oyentes, Alex Castellano les desea una feliz semana, un feliz domingo. No se olvide mañana Lon Rock, 19 horas, Chico Herrera, ¿eh? Pues nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. En estilo militar. En estilo militar. Hola, ¿qué andan haciendo? Shh, marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro, sígame y hazlo que yo. Pero no hables en fila, lo prohíbe la ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Marchen! ¡Al otro lado! ¡Volvíate! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pon el un, dos, tres, cuatro! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Pelotón! ¡Alto! ¡Frena cuando digan alto! ¡Pelotón! ¡Flanco izquierdo! ¡Marchar, marchar y marchar! Ya no aguanto mis pies. Yo voy a pedir mi cambio a otra manada. ¡Silencio en filas!